FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Vamos rápidamente con Rubén Sobrero. Fernando Ochoa lo saluda, Rubén. Ochoa, ¿cómo andas? En un día que no nos gustaría tener un diálogo de estas características, pero ¿cómo están viviendo? ¿Va a haber paro en el Sarmiento? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de los trabajadores? Bueno, en repudio a la patota de la Unión Ferroviaria y en solidaridad con los compañeros que han fallecido, porque esto no puede ser que estos mangas de asesinos maten a compañeros porque reclaman por una estabilidad laboral. ¿Qué información tienen de lo que sucedió en Avellaneda? La información que tienen todos, los compañeros estaban reclamando y fueron agarrados a los tiros por una patota de la Unión Ferroviaria. Claro, se lo he preguntado porque los medios de comunicación informan como que hubo enfrentamientos entre organizaciones sociales, los ferroviarios, pero para estar claro y contundente fue gremialista de la Unión Ferroviaria. Eduardo Beliboni está en estos momentos en comunicación telefónica. Hola. Eduardo, Fernando Ochoa lo saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están viviendo este momento en la que la persona que falleció es parte del Partido Obrero también? Lo explicaban ustedes en los medios de comunicación. Sí, muy mal. Tenés un compañero que ha muerto, Mariano, masacrado por una institución podrida como es la dirección de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, amparada por la policía, que primero también nos reprimió a nosotros y después dejó el territorio liberado para que personas armadas avanzaran sobre una manifestación pacífica. Que ahí lo que quería era la reincorporación de los tercerizados, que es otra barbaridad de la Unión Ferroviaria. Tercerizados son aquellos que hacen el mismo trabajo que un ferroviario, pero le pagan la mitad de sueldo. Y encima lo despiden sin que nadie lo defienda. Eso es lo que estábamos reclamando. Que los reincorporaran a los compañeros, gente con familia, con chicos, que tiene que comer. Entonces, ¿qué pasó? Vino esta conjunción, esta entente, esta unión del Estado y la burocracia sindical, que ya la conocemos, lamentablemente, la AAA, la conocemos en la época de la dictadura, colaborando con la dictadura. Es decir, ya conocemos lo que ha ocurrido con esta gente y siguen estando ahí amparados ahora por este gobierno. Antes por el de Menem, antes por el de la Alianza, siempre los amparó el Estado. Y ahora también los ampararon para una masacre que, si se quiere, es anunciada. Si uno se recuerda del patota que fue al entierro de Perón, recuerda que tenía un arma y tiraba, y pues exactamente lo mismo. Un tipo que saca un arma y tira, que nunca trabajó en su vida, es un vago atorrante al servicio de cualquier burócrata que está lleno de guita. Vayan a ver los autos que tiene la Unión Ferroviaria, los dirigentes de la Unión Ferroviaria, son dueños, son patrones los de la Unión Ferroviaria, son dueños de alguna de las tercerizadas que producen estos despidos que tienen salarios de la mitad de lo que tienen los trabajadores ferroviarios. Esto no es obra de ferroviarios. Los ferroviarios estaban trabajando. Yo fui ferroviario. Hasta el 89 en el que Menem me despidió. Es decir, que conozco el tema. Esta burocracia es la que ha producido o ha permitido los despidos, la destrucción del ferrocarril. Hay informes muy buenos últimamente sobre lo que han hecho con el ferrocarril. Lo que han destruido a este país con la destrucción del ferrocarril. Estas son las patotas al servicio del gobierno y del Estado que después terminan matando trabajadores, como fue el pobre Marianito y como la compañía EMSA. EMSA y Marianito ayer estuvieron luchando por el 82% móvil en una movilización que hicimos nosotros. Esos son los jóvenes y las mujeres de este país también. Estamos hablando de Mariano Ferreira, ¿no? Estoy hablando de Mariano Ferreira, de nuestro compañero, nuestro queridísimo compañero Mariano Ferreira, que fue asesinado con un tiro en el pecho. No, acá no hay errores, no hay excesos. Acá había una periodista, con lo cual vio lo que ocurrió. Había un puesto de gaseosas y de parrilla, que también vio lo que ocurrió. Ahora no van a poder hacerlo de Costilla y Santillán. Es decir, estamos frente a un asesinato irremediado por un tipo que se llama Luna, que fue subsecretario de transporte de Jaime, es decir, el hombre de los Kirchner, del ferrocarril, del transporte. Una masacre anunciada de toda esta burocracia podrida que sigue los sindicatos enquistados. después de 50 años. Una burocracia al servicio de los negocios del ferrocarril, una burocracia al servicio de las patotas como esta. Ahí no había ningún trabajador. Ahí eran todos unos patoteros a sueldo, los ferrocarriles estaban trabajando. Una patota al servicio de la policía se retiró del lugar para permitir esta acción. La policía es cómplice, es responsable, le dieron una orden de que se retire para poder producir estos crímenes. Estamos hablando de un entente entre el Estado y la burocracia sindical para golpear un sector que recorre el país. Las empresas tercerizadas son un curro, un invento, toleradas por los sindicatos y amparadas por el Estado, en el que el trabajador cobra la mitad del sueldo que cobra la actividad. ¿Cuál es el estado de salud? El emporio de los tercerizados es el emporio de la miseria salarial para un montón de gente, y esta encima la despide, y ahí la defiende, porque la Unión Ferroviaria, ¿qué le dice? No son ferroviarios. Dicen que no son ferroviarios. Trabajan en la vía, ponen durmientes, arreglan coches, y sin embargo, no son ferroviarios. Este es el invento de esta burocracia sindical, que lo único que reserva son sus negocios. Y ahora sale y mata trabajadores. Mata una mujer de 60 años que tiene 4 hijos. Mata a un joven que tenía toda la vida por delante, un estudiante. A estos tipos hay que mandarlos sin cara a todos. Los trabajadores se tienen que levantar contra esta podredumbre. No podemos ser cómplices. Lo que ha señalado José Pedraza hace instantes en Telan es que el enfrentamiento no fue entre trabajadores de la Unión Traviarios Automotor, sino con un grupo de piqueteros identificados con el Partido Obrero y Movimiento Socialista. Pero nosotros hemos hablado con testimonios que personas que estuvieron ahí y mencionaban lo que usted está explicando, Eduardo Beliboni. Esto fue una masacre anunciada, como usted lo señalaba. Y queremos saber el Estado, porque hasta ahora la información que manejan todos los medios es un muerto. El Estado de la compañera. ¿Cómo defienden la información? Me dicen del médico que es desesperante, tiene un balazo en la cabeza, es decir, esta gente apunta a la cabeza contra los trabajadores. No sean con chiquitas. Contra las patronales que cagan en las patas, colaboran con las patronales. Ahora los trabajadores tiran en la cabeza a una mujer de 60 años. Esa persona tiró más de 15 tiros. 15 tiros. Es decir, no mató más gente de casualidad, pero tiró más de 15 tiros. Esta información era en vivo, en Nunca es Tarde, el año pasado, el 20 de octubre. Dentro de 2 días se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreira y de las gravísimas heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes. En la actualidad asistimos a un revival patético en el que se mezclan elevadas dosis de actualización mercantilista por las fuerzas que acompañan al gobierno nacional y la utilización política del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Mariano Ferreira, el militante asesinado, indigna tanto como indignaron otras víctimas del gatillo del Estado en otras épocas. La utilización y el vacío de contenido también indigna. La Plaza de Mayo, un año del asesinato de Mariano Ferreira. Encarcelan a Rubén Sobrero, el dirigente ferroviario. Che, qué vergüenza lo que hicieron. Yo que pensaba que esto lo hacía solamente la derecha. Esto no puede ser. Basta de persecuciones a los delegados de base y a los que luchan. Contra la criminalización de la protesta social y las patotas, contamos con tu voto. Altamira Presidente, Castillo Vice, lista 135. Este hecho desnudó toda una trama de negocios, defendido por sindicalistas, empresarios y el Estado. La represión estuvo a cargo de trabajadores y matones a sueldo, pagados por el sindicato Unión Ferroviaria. Claro, para defender un negocio espurio que mantienen en asociación con los grupos empresariales que administran los servicios de trenes de Buenos Aires, con millones de dólares que reciben del Estado en concepto de subsidios. Estos grupos económicos, para que te des una idea, subcontratan trabajadores por medio de empresas menores para pagar entre un tercio y la mitad del salario que les corresponde, según lo fijado por los convenios de trabajo, modalidad de contratación denominada tercerización. Estas empresas se presentan como cooperativas de trabajadores y están administradas en muchos casos por los propios dirigentes sindicales de la Unión Ferroviaria, encabezada por José Pedraza, quien fuera socio y cómplice del despojo y la privatización de los ferrocarriles nacionales en la década del 90, proceso que dejó sin empleo a 70.000 personas y vació pueblos enteros. Una de estas empresas que presta servicio a los concesionarios del ferrocarril Roca había despedido a 175 trabajadores tercerizados meses antes del crimen. y desencadenó progresivas protestas que culminaron con los hechos del 20 de octubre del año pasado. La Unión Ferroviaria actúa al servicio de la patronal y comparte con ella intereses. Sus principales dirigentes manejan las tercerizadas y quedó claro que mandan a barras bravas a matar trabajadores para defender sus intereses. Cuando Moyano y la conducción actual de la central frena y cierra filas, recordarás, con Venegas, demarca hasta dónde banca a Cristina Fernández de Kirchner y hasta dónde los negocios compartidos empujan solidaridad en la mesa del festín. El dirigente, el empresario, a cargo de una empresa recolectora de residuos, que alcanza el 20% de más de un presupuesto municipal del conurbano, esta vez hizo silencio de hospital. Mientras, la otra central, la CTA, sigue su avanzada en quebrar esa iniciativa que enfrentaba la burocracia y demandaba un sindicalismo democrático. La vuelta de Elía, al lado de Hugo Yasky para la foto, la decisión de alejarse de Pablo Micheli por ser un clima en el que no se puede siquiera respirar, y reducir casi a la comedia lo que significa la CTA en la actualidad, es parte de este escenario marcado por las elecciones. Los trabajadores, que comienzan a entender los problemas de clase, buscan quebrar las estructuras de dominación, estructuras que están incorporadas sin que nos demos cuenta. Recuerdo aquel 20 de octubre, cuando junto a Cintia Medina, Rubén Bustamante, nos dirigimos a Capital Federal, encontrar a un militante de una organización social de Moreno, que manifestó que no le diga a nadie de su organización que estaba presente porque debía ser orgánico. Eso también indigna. Y lo que vivimos días después, cuando pudimos dialogar con uno de los sobrevivientes a esta masacre planificada, Nelson Aguirre, nos hablaba desde su silla de rueda, caminando por la 9 de julio hasta la Plaza de Mayo, choqueado todavía por lo que había sucedido, con lágrimas en los ojos, recordando a su amigo Mariano Ferreira, que él reconocía a uno de los que disparó. Esto nos decía, en momentos que no importaba quién organizaba la movilización espontánea, o tampoco iba atada a una invitación partidaria electoral. Sucedía hace un año, Nelson Aguirre hablaba con nosotros y nos decía lo siguiente. Una gran pérdida para el Partido Obrero y para la clase obrera, por lo que representaba. Es un compañero que participaba de todo este tipo de reclamos, de la clase obrera, del movimiento estudiantil, de la juventud, de los barrios, del movimiento desocupados. Era un organizador, un compañero tremendamente capaz, es una gran pérdida para nosotros. Luego queremos que se exprese acá el reclamo de todo un sector de la clase obrera, que está cansado de soportar este tipo de accionar de la patota sindical, de la burocracia. Planteamos que esto no puede seguir, que esto tiene que obligarnos a los trabajadores a una reflexión para organizar listas que realmente representen a los trabajadores, ganar las comisiones internas de los sindicatos para poder superar a esta burocracia que acciona de esta manera en defensa de un negocio particular, porque ellos están involucrados en el negocio de las tercerizadas en el ferrocarril y por lo tanto no les interesa que los trabajadores tercerizados pasen a planta permanente, porque perderían el negocio. Entonces, esto es lo que han salido a defender ayer en forma brutal, en forma asesina, a través de esta emboscada traicionera que han hecho contra todos los compañeros. ¿A vos qué fue lo que te sucedió puntualmente? Me dieron un disparo en la pierna derecha y en el glúteo izquierdo. ¿Pudiste ver quién disparaba? Vi a uno de los que disparaba, que salió de la filas de los patoteros esto, ¿no? ¿Los patoteros quiénes son? Esta gente organizada por la Unión Ferroviaria, por la dirección de la Unión Ferroviaria. La lista verde. ¿Vos viste quién te disparó un poquito? ¿Cómo? ¿Vos viste quién te disparó entonces? Sí, creería que es él, que estaría en condiciones de poder aportar datos para identificarlo. Compañero, ¿qué te pasa cuando ves esta movilización? Me produce un orgullo tremendo. El pueblo argentino tiene una tradición de no dejar pasar los atropellos. Este es un gran atropello contra toda la clase obrera. Este es un crimen contra toda la clase obrera. Y por lo tanto, la reacción que muestra hoy nuevamente el pueblo argentino con esta multitudinaria movilización es muestra de ese espíritu de lucha y de que no vamos a dejar que esto quede impune y que vengan a cometer semejante crimen contra todos los trabajadores de la Argentina. Mariano nació el 28 de junio de 1987. Di a luz a los 7 meses de embarazo. Fue todo muy imprevisto y encima me agarró una embolia de pulmón que no me permitía moverme. Mariano estuvo una semana en incubadora y después se lo dieron a una prima que lo fue a buscar. Pesaba 1,800 kilos, muy chiquito. Encima era pleno invierno. La temperatura era bajo cero. Al segundo día de estar con ella, mi prima notó que el nene tomaba una mamadera y después ya no tenía fuerzas para nada. Lo llevó a un médico muy bueno que cuando lo vio dijo: este bebé es una bomba de tiempo. Lo internó inmediatamente y pudo recuperarse. Yo tenía miedo por lo que pudiera pasarle. Finalmente, recién a los 15 días, me los pudieron llevar, pero debía tener cuidado permanentemente. Estábamos en la habitación con 2 estufas de cuarzo prendidas al mismo tiempo. Pablo y Paula, sus hermanos mayores, lo miraban desde la ventana. Era tan chiquito, tenía una ropa especial de lo pequeñita que era. Sus hermanos querían estar con él. Después nació Rocío, la última de los 4, la menor. Yo me dedico a la docencia, mi marido es empleado, así que imagínate, los chicos estaban solos mucho tiempo. Mi casa está al lado de la escuela donde trabajo. Los iba a ver muy seguido, pero de todas maneras, cuando eran chicos, Pablo era el que los cuidaba. Los manejaba a los 3, los entretenía, los disfrazaba, los ponía a dibujar, y los chicos le hacían caso. Mariano lo adoraba, se llevaban excelentemente bien. De chiquito, Mariano era gracioso. Le gustaba que lo disfrazaran, era buenito, no se quejaba, se dejaba transformar. Los hermanos lo disfrazaban de Michael Jackson y bailaba, o de Cantinflas, de cualquier cosa. Le gustaba hacer reír a los demás. También dibujaba muy bien. Le gustaba, y hasta le gustaba tejer. Yo tejía y Mariano y Rocío se sentaban enfrente mío y miraban. Miraban muy atentos los dos. Hasta que un día Mariano dijo: dale, mami, enséñame. Y les enseñé. Los dos tejían y hacían tiras largas de lana, largas de nunca acabar. Aunque siempre estaba rodeado de sus amigos, Mariano era muy introvertido. Cuando terminó la primaria me preguntaba qué hacer para combatir esa timidez. Lo llevé a fútbol, pero no le gustó. En taekwondo se enganchó, pero después dejó. Cerca de casa había un centro cultural y me decidí. Un día llegó y le dije: Mariano, te anoté en teatro. Bueno, mami, me dijo. Y le encantó. Empezó a soltarse. Hizo 5 años teatro, durante toda la secundaria. Siempre lo iba a ver cuando ponían sus obras. Mariano contaba que una vez en una obra, en la que hacía de colegiala y vestía una pollera cortita, espió detrás del telón y no me vio. Contó que se decía a sí mismo: qué raro que no vino mi vieja. Pero cuando salió a actuar, me vio a mí, parada al lado del escenario, y se puso contento. Una vez me dijo: mami, te agradezco que me hayas mandado a teatro, porque a mí me hizo bien. Mira qué cosa. ¿Cómo nació en una situación tan problemática? Yo a veces, cuando era un bebé, lo miraba y me preguntaba si podría llegar a tener un problema. Si tal vez no había llegado aire al cerebro y tendría secuelas. Había nacido en una situación tan difícil. Después se reveló como un chico muy inteligente. Siempre tuvo buenas notas, aunque era despelotado. Nunca tuvo las carpetas completas, jamás. De los 4 hermanos, Mariano no era el más aplicado, sino el que tenía más capacidad. Yo le preguntaba: ¿No tenés que estudiar? No, si yo me acuerdo de todo lo que dicen. Le bastaba con prestar atención. No tenía problemas con ninguna materia. Nunca se llevó alguna. Tampoco tuvo sanciones disciplinarias. Le gustaba mucho la música. Tocaba la guitarra, pero de oído. Lo mandé a aprender, pero me decía, mami, a mí me aburre. Siguió tocando solo entonces. Después de la guitarra se compró un acordeón. Después vendió el acordeón y se compró un teclado grande. Para su último cumpleaños le regalamos la guitarra eléctrica. No la llegó a usar porque la tenía que calibrar y no llegó a hacerlo. Yo le decía, andá, Mariano, andá. De todas maneras, nunca dejó de tocar. Llegara a la hora que llegara, dejaba la mochila, se comía un pan y empezaba a tocar su guitarra y tocaba y tocaba. Eso sí, era terrible con el desorden, terrible. Yo directamente no subí a su habitación para no hacerme mala sangre, porque la verdad era un asco. Cuando la gente entraba tenía que caminar en puntas de pie para esquivar las cosas tiradas, los vasos. Se llevaba todos los vasos. Y yo le decía, Mariano, tenés 7 vasos arriba, bájalos. Entonces bajaba 3. Tenés más, les decía. Y de a poco los iba bajando. Era tremendo. Las hermanas le limpiaban la habitación. Limpia la pieza, te van a comer los bichos, le decía. Y me respondía que le iba a limpiar, pero no lo hacía. Era chamullero. Sí, yo me enojaba y insistía con que limpie, por ahí gritaba. Pará, ya te escuché. Después me venía a pedir disculpas. Vieja, perdoname. Ahora voy a limpiar. Y entonces él le decía a Fabricio, el novio de Rocío, que vive en casa, que lo ayudara con la habitación. Y terminaba haciendo todo Fabricio, mientras que Mariano se fumaba un pucho. Romina, su primera novia, también notaba el desorden. ¿Quién no? Ella le ordenaba sus cosas. Era muy buena chica. La quisimos mucho en casa. Vinieron juntos acá, a la casa que tenemos en la costa. Era como de la familia. Yo la conocí cuando empezó la secundaria, porque era compañera de Mariano en la escuela, donde yo trabajo. Ella llama siempre, todavía se pone mal. Después salió con otra chica que era chilena, y se fue a vivir con ella. Era depresiva, estaba todo el día tirada. Mariano se había puesto como un palito. Mami, yo quiero comer, pero no puedo, me decía llorando. Se me cierra el estómago. Un día ella fue para Chile y no volvió más. Mariano tenía que devolver el departamento y se angustió. Tendría miedo por no haber cumplido el contrato. Yo le dije que no había ningún problema, que llamábamos a la inmobiliaria, que seguro iba a perder el depósito, pero que no importaba. Se venía a vivir otra vez en casa. En una semana hicimos la mudanza y le ordenamos la habitación. Después se pesaba todo el tiempo. Mami, engordé, me decía. Yo no me voy más de acá. Yo me reía. Pero le decía que en unos años iba a tener que ir. ¡Ni loco!, me respondía. Mariano era muy bohemio. No le importaba nada la ropa. No le importaba la plata. Me pedía 5 pesos. ¿Qué haces con solo 5 pesos? Le preguntaba. No te preocupes, yo me arreglo. Nunca se compraba ropa. Podía estar 20 años con una remera. Entonces la compraba yo. Ya sabía sus gustos. Nada de marca que exhibiera la marca fuera. Usaba una remera del Che, una del Congreso de la Juventud del Partido Obrero y después todas remeras clásicas, lisas. No usaba camisas. Las zapatillas le gustaban negras de lona. Si le compraba un jean, uno clásico, se lo probaba y se ponía re contento. Está re bueno, vieja, me decía. Yo le conocía el gusto. También le cortaba el pelo. Tenía muchos rulos. Muchísimos. Una sola vez lo mandé a la peluquería, fue y no le gustó. Entonces se lo cortaba yo. ¿Me cortás un poco?, me pedía. dormía muchísimo. No se despertaba más. Incluso cuando se acostaba temprano, a las 11, le tenía que gritar para que se despertara y llegara a la escuela. Y eso que vivíamos al lado. Mariano, es tarde, le gritaba. Pero solo se levantaba 10 minutos antes del horario de entrada. Cuando quiso hacer el centro de estudiantes, me peleé 3 veces con la directora. Una vez cortaban las calles con gomas. ¿Vos viste lo que está haciendo tu hijo?, me decía la directora. Sí, yo sé bien qué es lo que hace. Y lo dejo porque me parece que una persona tiene que hacer lo que realmente siente. Y no me parece mal lo que está haciendo, le decía. Yo sabía que estaba en el partido. Cada uno tiene la libertad de pensar y hay que respetar eso. Mariano era muy fuerte con la militancia. Desgustaba. Era su vida. Esa mañana nos despedimos como cada vez que iba a una marcha. Varias horas después sonó el teléfono. Era Mauro. Le pegaron un tiro a Mariano en el tórax, me dijo. Fue terrible, muy terrible. Pero escúchame, ¿está bien? ¿Perdió el conocimiento?, le pregunté, y no me contestaba. Entonces ahí pensé que había muerto. No me sabía explicar, pobrecito. Todos los chicos estaban conmocionados. Cuando llegamos al hospital, estaban tirados en el piso. Lloraban, se golpeaban la cabeza. Esos hijos de puta lo mataron mientras él hacía lo que quería hacer, luchando por su ideal. Hizo las cosas que sintió. Mariano vivió como sintió. Ahora nos acordamos de él, nos reímos. Tratamos de recordar todas las anécdotas, pero a veces no se lo puede recordar con alegría. No se puede. Hoy es mi cumpleaños. A mí me hubiera gustado que me llame, como hacía siempre. Me hubiera gustado hablar con él. Hubiera querido estar con Mariano. Pero eso es algo que ya no va a pasar. Lo que escuchabas son las palabras de Beatriz, mamá de Mariano, que nos reflejaba la vida de este joven militante, que se atrevió a romper las estructuras que le dan el significado de burocracia. Claro que en la actualidad los sapos abundan en el pantano de las elecciones 2011. Y aquel significado de la palabra burocracia comienza a vaciarse de contenido. En esa Plaza de Mayo, lejos de la burbuja electoral, el año pasado se recordaba a Mariano de la siguiente manera. ¡Mariano se hizo compañero y amigos de nosotros, de la UJS y del Partido Obrero, cuando todavía no había terminado el secundario! Su hermano lo había hecho unos meses antes. Desde entonces fue siempre un orgullo estar a su lado, escucharlo y desarrollar con él nuestras inquietudes. Lo conmovieron las grandes movilizaciones piqueteras y la rebelión popular del 2001. Desde el comienzo se destacó como un dirigente en Avellaneda, constructor de la Unión de Juventudes por el Socialismo. Combinó su actividad en el movimiento estudiantil con la participación en las principales luchas obreras y populares que conmovieron a su pago chico y a todo el país. Estuvo al frente en la lucha por la recuperación de Sacetru. Impulsó el movimiento estudiantil, el centro de estudiantes en el Simón Bolívar de Sarandí, donde cursó la secundaria. La sede del CBC de Avellaneda

Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperada en la 90.1, día martes, y está nuestro compañero Juan Ledesma con la columna antirrepresivo de Correpi. En el día de hoy estaremos realizando una entrevista con María del Carmen Verdú, abogada creyente en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira, integrante de Correpi, y estaremos hablando con ella. Sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En los estudios está mi compañero Juan Ledesma, a quien paso a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, uno de los temas centrales del programa del día de hoy es el caso de Mariano Ferreira, las causas, porque hay tres causas que se vienen llevando adelante por parte de la justicia. Sí, este caso es uno de los tantos casos donde no solo la fuerza represiva del Estado, sino las patotas parapoliciales comandadas desde diferentes puntos del poder en Argentina para seguir sosteniendo esta situación concreta de ricos y pobres, lleva adelante un nuevo asesinato de un compañero de la clase obrera, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros es un honor estar mañana el jueves movilizado junto con la base, con los familiares que hoy son parte de Correpi, demostrando que las balas del capitalismo no solo matan a los pibes pobres, sino matan a aquellos que luchan para cambiar la situación en Argentina, como venía haciendo el compañero Mariano Ferreira desde los distintos puntos donde él militaba, en la universidad, con los trabajadores tercerizados. Es más que nada continuar en la calle señalando a los responsables. Mencionábamos que hay tres causas. Algo que señala en diferentes entrevistas realizadas a María del Carmen Verdú es que son tres causas en trámite derivadas del crimen de Barracas, la causa madre, donde la patota Pedraza y Fernández tienen confirmado el procesamiento por homicidio calificado, cuatro hechos, uno consumado y tres tentados, la de los policías, recortada de la anterior, donde tres comisarios, un subcomisario y dos oficiales fueron procesados por abandono de persona, y la de la coima con la que la Unión Ferroviaria intentó comprar a la Cámara de Casación para que escarcelara a la patota. Sí, para nosotros es importante señalar lo del homicidio calificado y la responsabilidad no solo de los que ejecutaron a Mariano Ferreira, los que cometieron el hecho en términos materiales, sino quiénes son los responsables y quién defiende a estos asesinos. La Dirección de Asuntos Jurídicos, que depende del Ministerio de Seguridad, comandado por Nilda Garré, la actual Ministra de Seguridad, es quien desde la Dirección de Asuntos Jurídicos pone las defensas, marcando realmente cuál es el rol que cumple esta justicia y a quienes representan. Sí, es necesario destacar, dice María del Carmen Verdú, que en estos momentos no nos puede atender, así que estaremos buscando la palabra de ella en los próximos días. Es necesario destacar que varios de los policías implicados son defendidos orgánicamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad. Es decir, que para el gobierno no solo no cometieron delito alguno, sino que asumieron institucionalmente su defensa. Estos abogados dependientes del ministerio que dirigen la ministra Nilda Garré, como lo decía Juan Ledesma, y sus secretarios Cristina Camaño, primera fiscal de la causa, y Gustavo Palmieri, han planteado la incompetencia de la justicia nacional y pretenden llevar la causa a la justicia penal contravencional y de faltas de la ciudad. En la causa de las coimas están imputados el ex juez federal Octavio Araoz, de La Madrid, primer defensor del patotero Uño, los operadores que intervinieron en el ofrecimiento de dinero, y se están investigando a dos camaristas. Allí también los compañeros sobrevivientes se han presentado como querellantes con el patrocinio conjunto de Apel y Correpi. Sí, es importante, aparte de todos los detalles jurídicos, señalar que, bueno, la gran desgracia de haber perdido a Mariano Ferreira ese día no terminó ahí, sino que hay una compañera que está con un estado de salud bastante complicado luego de haber sido parte de la balacera y haber sido parte de recibir también un disparo, en este caso a partir de una organización para policial, ¿no? Estamos hablando de Elsa Rodríguez, que a través de su hija y junto a Nelson Aguirre y media docena más de heridos vienen planteando el delito cometido por los policías. Escuchábamos lo que sucedía el 20 de octubre del año pasado cuando hablábamos en esos momentos con Alberto Beliboni y nos decía, fue una zona liberada. No solamente abandono de personas hizo la policía, sino que liberó la zona. Ese es uno de los puntos en el que no se está investigando. Sí, esto como correlato histórico, ya tenemos los otros casos donde la policía ha reprimido a los compañeros vendedores ambulantes. En este caso ya no necesitaron liberar la zona, sino que directamente actuó la policía uniformada. Y en este caso más complejo vemos cómo las patotas parapoliciales actúan de alguna forma para desmovilizar y desorganizar y frenar la lucha de los compañeros que hoy de alguna manera llevan sus reclamos con distintas medidas, y un poco también ver cómo actúa la justicia frente a esto. Y bueno, nuestra tarea es señalar a la justicia y señalar a los verdaderos responsables de este crimen, y de alguna manera también llamar a la movilización y que se comprometan todas las organizaciones en lucha frente a estas situaciones que no dejan de amedrentarnos como luchadores populares. Además, también en esta entrevista a María del Carmen Verdú, que podés encontrar en internet, varias entrevistas se realizó en estos días, se menciona lo que significa la detención y la causa armada contra Rubén Pollo Sobrero, que escuchábamos que el 20 de octubre se decidía un paro de trenes. En esos momentos nosotros hablábamos con Rubén Pollo Sobrero. Bueno, lo que menciona María del Carmen Verdú es que la causa contra los ferroviarios de la línea Sarmiento, entre ellos el Pollo Sobrero, reúne todas las características de la que vemos a diario, armadas por la policía y avaladas por jueces y fiscales contra los trabajadores que se organizan por fuera de la burocracia sindical y las organizaciones que apoyan sus reclamos. No parece para nada descabellado imaginar que uno de los objetivos de la detención, aun cuando no fuera el principal, haya sido generar una especie de remozada de la teoría de los dos demonios para forzar en algún futuro no muy lejano un canje de Pedraza por Sobrero, al estilo de los indultos conjuntos de Gorriarán Merlo y Zeneldin. Afortunadamente, la movilización popular y la enorme endeblez del armado de la causa permitieron torcerle el brazo al juez, que tuvo que admitir las infelices tareas de inteligencia que le contaminaron la investigación y debió no solo liberar a los compañeros, sino apartar a la Policía Federal de la investigación. Sabemos cuál es la verdad en la causa amañada contra Sobrero, la misma que en las causas contra los estudiantes de la FUBA, por la toma del rectorado en defensa del CBC de Merlo, de la toma de Pisurno durante el conflicto del año pasado, o de los que se movilizaron solidariamente con los trabajadores de Kraft, la misma que en las causas contra los ferroviarios de Causa Ferroviaria y de la lista Bordó del Roca contra los vendedores ambulantes, contra los delegados del Garrahan, del frigorífico rioplatense, de FATE, de Kraft, de PepsiCo y tantos compañeros más. La verdad es que los gobiernos que representan los intereses de los explotadores utilizan todos los recursos de que disponen para defender los privilegios que disfrutan contra el pueblo trabajador que se organiza y lucha. Ahí escuchábamos y tomábamos lectura de las palabras de María del Carmen Verdú, que hoy no puede hablar con nosotros, está demasiado ocupada la abogada de Correpi. Estaremos buscando su testimonio para los próximos días. Sí, para nosotros es fundamental también el protagonismo de nuestros compañeros, que también son parte de los afectados directos del gatillo fácil en la Argentina. Y en ese sentido queríamos, de alguna forma, no sé si en la otra parte del bloque, poder comunicarnos directamente con Julia Torres, ¿no? La madre de Christopher Torres, que hoy nos comentaba que estaba haciendo unas compras y vio al asesino de su hijo en el banco cobrando como cualquier otro civil, en una situación de impunidad absoluta. Esto pasa en Moreno, acá a pasos de la radio, y nos parecía importante en algún momento también tener comunicación con ella para que nos comente un poco cómo se preparan para el jueves, para la movilización, ya que de a poco van entendiendo que lo que pasó con Mariano Ferreira y lo que pasó con sus hijos, los familiares, es parte de una misma lucha. Y como también decía en alguna parte del artículo, María del Carmen Verdú, que la pelea continúa en la calle. Sí, y también debemos señalar, para empezar a cerrar la primera parte de la columna, que se van a realizar también actividades respecto a la calle. Lo señalábamos la semana pasada, para precisar aún más la información, ¿cuándo será esto? Sí, esto se va a llevar a cabo mañana a las 11 desde Obelisco a la Corte Suprema de Justicia, donde van a hacer uno de los pedidos especiales a la Corte Suprema para la condicional que tanto tiempo se viene peleando en la calle y con distintos actos. Va a depender de estos 7 jueces, que son los que van a decidir si la llega va a permanecer 10 años más o si va a tener la salida transitoria. Sí, ahora estaremos escuchando inmediatamente el micro de Correpe, así finalizamos la primera parte de la columna antirrepresivo aquí en esta radio recuperada. Quédate, Juan, porque vamos a seguir nosotros así con lo es. Que bien señalabas, estaremos dando la información. Hoy no pudimos hablar con María del Carmen Verdú, mañana será otro día y seguramente vamos a poder hablar con la abogada de Correpi. Le damos continuidad al programa el día de hoy. Micro de Correpi en la 90.1, luego continuamos con el trabajo periodístico y llegará casi al límite del tiempo nuevamente nuestro compañero Juan Ledesma para darle finalización a la columna antirrepresivo de Correpi. Aquí comienza el boletín informativo de Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Estos son los sucesos más importantes de la semana. Más leyes para reprimir. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, anunció el pasado jueves que el gobierno envió al Congreso un nuevo paquete de leyes antiterroristas. El proyecto duplica las penas de cualquier delito cuyo objetivo sea, entre otros, obligar a las autoridades a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Es decir, que cualquier movilización o medida de fuerza que reclame algo del gobierno es terrorista. Estas leyes serán aplicadas para criminalizar la protesta social y continuar persiguiendo a los luchadores del campo popular. Inseguridad policial. Durante el juicio oral que se sigue contra Elbio Fernández, el rey del corte, el comisario Salvador Barata afirmó: no podría haber crimen organizado en la provincia de Buenos Aires sin la protección del poder político y sin la complicidad del personal policial. La participación de las fuerzas en el delito es denunciada por Correpi de manera permanente. Esta semana cayó el comisario Juan Caimi, director de la Escuela de Subalternos de Puerto Madryn, por liderar una banda de ladrones de cajeros. En la ciudad de Buenos Aires fue procesado el ex comisario de la Federal, Oscar Romero, por quedarse con un vuelto de 60.000 pesos. Otros 2 federales, Román Galván y Daniel Herbalejo, van a juicio oral por extorsionar a automovilistas en un puesto de control vehicular. En la provincia de Buenos Aires, el director del penal de Ituzaingó, Unidad 39, y 2 oficiales fueron apartados de sus funciones por ayudar en la fuga a un preso condenado por homicidio. En San Isidro, el jefe de la policía distrital, comisario inspector Raúl Papa, fue detenido por dirigir a delincuentes que habían intentado asaltar a un empresario cuando estaba ingresando a su hogar. En Tucumán, una mujer policía denunció a un compañero de armas por abuso sexual cometido en una de las habitaciones de la escuela de policía. En Huinca Renacó y Coronel Dehesa, en Córdoba, 2 efectivos fueron detenidos, uno de ellos por integrar una banda que intentó robar un banco y otro por narcotraficante. Más allá de que lo diga un comisario o nosotros, la realidad indica que la inseguridad es la policía en la calle. Reprimidos por luchar. La Policía Federal reprimió el pasado martes a representantes de unas 50 familias jujeñas que se encontraban acampando en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Reclaman que se les den las tierras que ocupan desde hace varias generaciones y la libre determinación sobre ellas. La represión se desató con gases lacrimógenos y un camión hidrante. Hubo varios heridos y 2 personas fueron internadas en el Hospital Argerich, hubo también detenidos que ya fueron liberados. Por otro lado, en Bon Giovanni, un barrio humilde de Moreno, vecinos ocuparon 7 hectáreas ociosas y construyeron allí sus viviendas hace casi una década. Ahora, Jorge Pastore, quien dice ser el dueño, está intentando desalojarlos para llevar a cabo un enorme negocio inmobiliario. Para eso, las patotas locales, junto con la policía, amenazan a los vecinos y los mantienen amedrentados. Marcha por Mariano Ferreira. El 20 de octubre se cumple un año del ataque criminal en el que fue asesinado Mariano Ferreira. La policía y la patota sindical fueron los ejecutores del plan de la empresa Ogofe frente a los reclamos de los trabajadores tercerizados. Gobierno, burocracia sindical y empresa actuaron en conjunto durante el ataque que terminó con la vida de Mariano, pero no con la lucha de los trabajadores. Por eso, el próximo jueves 20 a las 5:30 de la tarde, vamos a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo para exigir prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreira. Juicio y castigo a los policías, a los responsables políticos y empresariales del crimen. Correpi, contra la represión, organización y lucha. www.correpi.lajaine.org. correpi@fivertel.com.ar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.

nos va a pasar por arriba con las topadoras, a quemar la casilla. Y bueno, esto no es menor. De hecho, inclusive frente a la policía nos ha dicho así en un rapto como de impunidad, sí, ya te voy a traer un camión de tierra y te lo descargo acá en el terreno, digamos, ¿no? Frente a la policía. Más amenaza que eso. Ustedes en el terreno instalaron una casilla. Sí, es por el momento es lo que hemos podido hacer, digamos, somos una organización que funciona autogestivamente, con lo cual los trabajos que tenemos en otros barrios que ya tienen 9, 8, 10 años, que sí están mucho más avanzados, que sí son de material, etcétera, nos llevan un tiempo largo, ¿no? ¿Sigue merodeando en el lugar la policía bonaerense? Últimamente no ha ido. ¿Y los vecinos? ¿Qué sucede con los vecinos? Porque por lo que me comentabas y se señala también esta información en los medios alternativos, están amenazados. Y muchos viven esta situación de una búsqueda de una vivienda digna, de una tierra. Sí, por supuesto. De hecho, estamos en permanente comunicación con los vecinos, sobre todo con los que tenemos más cerquita. Y estamos alertas, ¿no? Todo el tiempo y pensando qué es la mejor cosa, la mejor lucha que podamos dar como para defender la necesidad de la vivienda y de un espacio comunitario para el barrio. Estamos hablando de 7 hectáreas. Que los vecinos están desde hace 10 años, muchos de ellos. Algunos de ellos, sí. ¿Y hubo, más allá de esta presentación, de esta persona, Pirodato, que en nombre de Pastore dice ser el dueño, que se haya presentado en estos 10 años como dueño del lugar? De que tengamos conocimiento, no. Esto no había sucedido hasta ahora. De que se presente esta misma gente. Alguien diciendo, soy el dueño de la tierra. No, ellos se presentan desde hace dos años aproximadamente reclamando la tierra, pero evidentemente este es un conflicto que es bastante grande, ¿no? Que tiene dimensiones que para el municipio significan problema social, sobre todo en épocas electorales. Me imagino que no se quieren ocupar de eso ahora precisamente. Si el Estado no interviene, ¿qué va a hacer FOL, por ejemplo? ¿Va a hacer una presentación en la justicia? Porque aquí hay amenazas hacia personas, la situación que se está describiendo del problema de tierras, la propiedad privada de por medio. Claro, sí, de hecho estamos pensando en una, digamos, estamos tratando de desarrollar una estrategia legal simultáneamente, ¿no? También nosotros tenemos colaboración de un grupo de abogados que se llama La Ciega, que son compañeros nuestros que son de La Plata y nos dan una mano grande con todos los aspectos legales, pero bueno, la dificultad que tiene es que son de La Plata y les cuesta un poco venir hasta Moreno, ¿no? Pero sí, de a poquito vamos avanzando con pequeñas cosas legales, como una denuncia en la Fiscalía de Moreno por estas amenazas, digamos, ¿no? ¿Qué significa para ustedes enterarse que José Pastore tiene este pasado que bien lo describías en la primera respuesta que manifestabas aquí en esta entrevista? Y la verdad que la primera sensación que tuvimos fue de indignación y de repudio cuando nos enteramos quién era el tipo, ¿no? Porque precisamente ser responsable civil de semejante crimen, semejante violación a los derechos humanos, crimen de lesa humanidad y todo lo que uno pueda conceptualizar, esto a nuestros compañeros y a todos nos genera mucha indignación y muchas ganas de denunciarlo. No podemos hacer otra cosa que denunciarlo y bueno, estar hoy acá tiene que ver también con eso, ¿no? Sí, además debemos señalar en los datos que se informan en los medios alternativos. Fue directivo de un banco que estafó a los ahorristas y clientes con el corralito. Claro, claro. No solamente son sus antecedentes, se remontan a las dictaduras militares, sino que claro, claramente a lo largo de la historia hasta la actualidad ha estado también implicado en otras situaciones que también son caras a los sectores populares, como esta que nombrabas vos, de haber estado vinculado con el corralito. Es más, sigue desempeñando actualmente cargos en la UCA. Y en la UBA también tiene algunas cátedras, pero ha sido objeto también de denuncia en la UBA porque, bueno, con un prontuario semejante, ¿no? Sí, lo que se menciona aquí en ANRED, en esta nota que tenemos aquí en la mesa, en 2005 debió renunciar su cargo en la Facultad de Derecho luego de ser denunciado por usurpación de cargo público y por carecer de idoneidad moral. Exactamente. Es lo que se está señalando. ¿Todo esto les hace modificar los siguientes pasos a ustedes? La información, la intervención también de Pirodato. nos alienta, diría yo, ¿no? Sí, le agrega una complejidad absoluta porque sabemos que personajes como estos tienen mucho poder, es más, nosotros sabemos que forma parte de un estudio de abogados, con lo cual todo lo legal lo hacen muy prolijamente, ¿no? Pero bueno, así como nos representa una complejidad y una dificultad mayor, porque es como un enemigo bastante grande que uno tiene enfrente, ¿no? Así también nos motiva y nos da ganas de seguir luchando a favor de los intereses nuestros, de los trabajadores, de los sectores populares. ¿Cuántas familias están en estas hectáreas, en estos terrenos, aproximadamente? Y yo diría que aproximadamente más de 500 familias. Más de 500 familias. El clima, me imagino que debe ser de mucho miedo, de expectativas por parte de las familias que están en el lugar. Y de incertidumbre, uh-huh. Sobre todo, ¿viste? Porque la gente quiere vivir tranquila, todos queremos vivir tranquilos. Claro, no saben si pueden seguir haciendo sus pequeñas mejoras en sus casas, porque todo el tiempo están viviendo el hostigamiento de esta gente. Uh-huh. ¿Analizan presentarse en el IDUAR nuevamente para ver si hace una acción concreta y directa? Sería una posibilidad. Sí, definitivamente. ¿Están realizando asambleas en el lugar? Sí, nosotros tenemos asambleas semanales del movimiento y estamos permanentemente en comunicación y en charla con los vecinos. Bueno, muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Contarnos esto, que le vamos a dar continuidad, vamos a estar acercándonos a Bon Giovanni, porque es una situación que se viene reproduciendo en el distrito de Moreno, que es la tierra, la estafa y también el derecho de la propiedad privada prevaleciendo antes que los derechos humanos. Absolutamente, absolutamente. Y además como una expresión también de que la tierra está concentrada en muy pocas manos y son manos como estas, ¿no? Manos sucias de sangre, digamos, manos de dañinos pastores. Que quiere hacer un negocio inmobiliario, como bien lo describías. Totalmente. Bueno, Carolina, de eso muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Le damos continuidad al programa del día de hoy. Nos acomodamos e inmediatamente llega nuestro compañero Juan Ledesma de Correpi para cerrar la columna antirrepresivo del día de hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, está nuestro compañero Juan Ledesma nuevamente aquí en los estudios de la 90.1 en la columna antirrepresivo. Bueno, continuamos con la columna antirrepresivo. Mañana a las 11 de la mañana en el Obelisco se va a llevar a cabo la movilización a la Corte Suprema de Justicia, donde se va a volver a presentar un nuevo pedido a los 7 jueces que firmen a favor de la libertad condicional de la gallega Karina Germano López. Mañana es una jornada muy importante, ya que son las instancias definitivas, si la gallega va a permanecer 10 años más o si va a poder tener la libertad condicional que tanto anhelamos los compañeros que estamos del otro lado en este momento. En estos momentos nosotros vamos a darle continuidad al programa del día de hoy. Estamos buscando la comunicación telefónica con Julia para darle más contenido a lo que mencionaba nuestro compañero Juan Ledesma respecto a lo que sucedió hace ratos, hace instantes, en la ciudad de Moreno, donde Julia vio al policía quien mató a su hijo, que luego fue a juicio y que, bueno, bien conocés la historia de lo que sucedió con la justicia. Mientras, te decimos que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o acercarte a Saavedra 81 aquí en esta radio recuperada para hablar con nosotros y también dialogar, ver qué te parece, qué sucede con el marco de la información, qué te pasa a vos cuando lo escuchás. Y además esto de corregirnos y compartir y construir juntos, de eso se trata, no solamente una linda frase. Mencionábamos y bien lo explicabas antes de finalizar la primera parte de la columna de represivo, lo que sucedió hace instantes en la ciudad de Moreno. Sí, Julia Torres, la mamá de Christopher Torres, un chico asesinado en Moreno por Luis Oscar Ayunta, miembro del grupo GAD, el grupo de apoyo departamental, ha nuevamente atravesado una situación compleja que viven muchos de los familiares que tienen hijos o esposas, o en este caso, bueno, como Julia nos contaba, cruzarse con el asesino de su familiar en plena calle. Este es un dato concreto de que la inseguridad sigue siendo la policía y la gendarmería en la calle, y en este caso la presencia de un asesino en un mismo lugar donde en ese momento Julia se encontraba haciendo unas compras, se cruza en el Banco Provincia al asesino Luis Oscar Ayunta. Para que nos cuente con más detalles está Julia en línea. Julia, Fernando Ochoa te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Podés contarnos lo que sucedió hace instantes? Bueno, yo andaba por Moreno haciendo unas compras y me lo cruzo haciendo la cola del banco, cobrando lo que este estado represor le está pagando, ¿no? Por asesinar a nuestros pibes. Sigue cobrando lo que le de barrio. Imagínate, mi intención fue algo muy fuerte, cruzarme con este hijo de puta en la calle y encima que se me cae de risa en la cara, una caradurez total del tipo. Sí, imagino que debe haber sido difícil para vos como familia, después también de lo que había sido resultado del juicio llevado adelante Mercedes. Imagínate, condenado a 12 años de prisión y que esté en libertad. ¿A dónde se ve eso? 12 años de prisión en libertad, haciendo cola en un banco, pues seguramente para cobrar el sueldo que el Estado le sigue pagando por asesino. Imagínate que estoy todavía en una crisis de nervio terrible, porque un cínico total el tipo, se me reía en la cara, una caradurez terrible, terrible. Y así como está ese libertad, están los asesinos de Mariano Ferreira, están los asesinos de Sergio Casal, está el asesino de Da Silva, el asesino de Algañaray y muchos asesinos que siguen en libertad porque ese estado represor lo sigue amparando y apoyándolo para que sigan matando pibes en la calle. Julia, soy Juan, también de parte del blog antirrepresivo. Queríamos más que nada que, bueno, nos digas un poco tu pensamiento acerca de lo que vos mencionaste antes, ¿no? Que el Estado le sigue pagando un sueldo a estos asesinos y que el grado de impunidad cada vez es mayor, y en ese sentido ustedes están programando movilizar el día jueves dentro de lo que va a ser la marcha de Mariano Ferreira, ¿no? Pues se cumple un año del asesinato. ¿Cómo analizan ustedes este hecho de Mariano Ferreira en relación a los otros casos de gatillo fácil acá en el distrito de Moreno? Y bueno, Juan, nosotros lo relacionamos que la misma bala que mató a mi hijo, a muchos pibes, es la misma bala que mata a Mariano Ferreira por reclamar su derecho, por reclamar derecho a un trabajo, un sueldo digno, como muchos han caído por reclamar una tierra, una vivienda. Entonces, a ese nivel estamos. Estamos totalmente discriminados por el Estado. Sin ir más lejos, te doy un ejemplo. Cecilia Casa, la que se postula para intendenta de Moreno. Una discriminación total. Yo vivo en Parque Paso del Rey, tengo un pequeño comercio, un kiosco. Se acercó a hablar con todos los comerciantes. A mi casa no llegó, ¿por qué? Porque yo tengo una bandera que estoy en contra del Estado de Cristina Kirchner. Entonces, discriminan, ahí mismo te está dando la discriminación que están haciendo con la gente, porque no tiene facultad. Bueno, ahí tenemos problemas con la comunicación porque está en celular. Le pedimos a Julia si puede quedar quieta en un lugar, por lo menos para finalizar la comunicación, que es muy interesante porque bien lo mencionaba Julia, todavía está con las sensaciones encontradas de lo que sucedió hace instantes en el centro de Moreno y lo que le pasa a ella como mamá. Recordemos también el resultado de la justicia, bien lo explicaba, y esto que señalaba, las balas del Estado, ¿no? Mencionando como ejemplo lo de Mariano Ferreira. Sí, también lo que señalábamos antes de que sigue siendo la policía, la gendarmería en la calle, la inseguridad de los pobladores de Moreno, de la gente de todo el país. Hoy es Luis Oscar Ayunta en la calle nuevamente, cobrando su sueldo como si nada hubiera ocurrido. Christopher Torres no está más con nosotros. Sí está la lucha de los familiares y de la organización Correpi para seguir señalando la responsabilidad del Estado de esta situación y que la impunidad continúa. Y en ese sentido también la solidaridad que expresaba Julia con respecto a lo que ocurrió con Mariano Ferreira, ¿no? Y cómo esto es parte de una lucha más concreta y más amplia, que no se trata solamente de los chicos que hoy fusila la policía y la gendarmería en los barrios, sino también de los que, organizados, conscientes, luchan para cambiar la situación, luego también caen por una bala de la represión del aparato parapolicial dirigido por los gremios, que son cómplices también de este estado de situación de las cosas, y por otro lado la policía que acciona permanentemente el amedrentamiento y la represión a los trabajadores. Estamos buscando nuevamente la comunicación telefónica con Julia, que estaba hablando con nosotros. Vamos a intentar todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar la comunicación telefónica y seguir hablando con la mamá de Christopher Torres. También recordando esto que siempre señalan los familiares que están agrupados en Correpi: no hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios. Recuerdo entrevistas con los mismos familiares que nos decían: no solamente debemos enfrentarnos a la represión, sino también a la depresión, que generan situaciones como la que vivió hace instantes Julia aquí en el centro de Moreno. Sí, eso es una situación que permanentemente los familiares van enfrentando día a día. En algunos momentos hay compañeros que luego de permanecer un tiempo en la inactividad regresan con más fuerza. Es una situación natural que este estado represivo genera en la gente, y en el caso de nuestros compañeros, que muchas veces han necesitado tomarse un tiempo para luego volver a la lucha y no renunciar y no negociar con aquellos que hoy quieren acallar su voz y permitir que el silencio siga reinando en nuestras calles y que el silencio sea parte de la complicidad de este estado represivo. Ya nos estamos casi finalizando, estamos terminando, nunca es tarde en el día de hoy. Estamos intentando desde la producción recuperar la comunicación telefónica. Te quiero decir que te quedes ahí porque vamos a despedirnos en el día de hoy con Biglietti junto a Galeano, dos artistas. Biglietti siempre estuvo muy cerca de los poetas, ha hecho diferentes discos con Benedetti, por ejemplo, donde ha impuesto su música, también la poesía y también la militancia de este trovador uruguayo, este músico popular de Uruguay. Lo recuerdo estar con muchas ganas de tocar en vivo en Mar del Plata, en la cumbre realizada en Mar del Plata, donde con su guitarra observaba a Diego Armando Maradona, lo que decía Chávez, y en aquel momento Silvio Rodríguez, que sí tenía su guitarra enchufada en los equipos del estadio de Mar del Plata y se presentaba. Se hace difícil conseguir nuevamente la comunicación con Claudia. Bueno, estaremos dialogando con ella. Primero, para más allá de la noticia, saber cómo está, entendiendo lo que vivió hace instantes. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Comenzamos ya a irnos con lo que te anunciaba. Nuestra compañera nos ordena y ya le damos inicio al final de Nunca es Tarde en esta radio recuperada en la 90.1, en tu dial Nunca es Tarde. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Bueno, nos estamos yendo y a primera persona, a primera voz, como nos estamos acostumbrando a despedirnos, hoy está Biglietti junto a Galeano, los dos juntitos nomás, así que nos vamos a despedir con este lujo de estos artistas, entrevista realizada por Biglietti a Eduardo Galeano, dos uruguayos con mate en mano, haciendo las preguntas correspondientes y momentos en el que ellos mismos se indagan y se empiezan a poner a flor de piel sus experiencias de vida. Nosotros te decimos que te quedes ahí en la 90.1 para escuchar la repetición de Recorte Informativo en la 90.1 a cargo en el día de hoy de nuestra compañera Cintia Medina. Luego, pegadito, Rubén Oscar Bustamante con Perfiles, compañeros de clase y alguna vez algún lugar, cerrando la jornada del día de hoy en esta radio recuperada. Hicimos Nunca es Tarde, quien te habla, Fernando Ochoa, Cintia Medina, Rubén Bustamante, acompañando, y nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la operación técnica y producción. Pese a tener dificultades en la óptica, sabemos el esfuerzo que está tomando, por eso desde estos micrófonos le damos un fuerte abrazo a nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Ahora sí, los dejo con Biglietti y Galeano en la 90.1 en esta radio recuperada. Mañana será otro día y seguramente estaremos en los micrófonos de esta radio recuperada. ¿Cómo afinas tu trabajo? Así como el músico afina un instrumento, tu instrumento que es la escritura, ¿de qué manera lo abordás? Yo sé de antemano que no sos sistemático, pero contanos, a ver, esa cosa no sistemática, ¿cómo funciona el escribir? Yo creo que los libros me escriben, y lo digo en un sentido literal, porque van creciendo dentro de mí y crecen sin permiso. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando con eso. Escribo caminando, camino escribiendo. Por eso me gusta tanto esta ciudad, Montevideo, donde nací. Pero no vivo en Montevideo por haber nacido, ni creo que yo sea montevideano por obligación, regalo, biológica, sino porque es una ciudad que elijo. Y creo que en gran medida la elijo porque es una ciudad caminable. Aquí todavía se puede respirar y caminar, que son dos lujos en el mundo de nuestro tiempo. Vos caminás casi todos los días. Camino siempre. Camino hasta cuando estoy quieto. Ahora hasta los autos nos están robando la comida y todo, comen todo, caña de azúcar, maíz, soja, lo que y sobre todo nos han robado el espacio. Entonces las ciudades están organizadas para ellos, que las han usurpado. Y a mí me gusta que Montevideo sea todavía caminable. Y camino mucho por la Rambla, la, por orilla, la costa, claro. La orilla del río Mar, de eso que llamamos Márquez, es mezcladito. Y mientras camino, las palabras caminan dentro de mí y ellas se van buscando y así van haciendo lo que escribo. Yo me acuerdo en viajes, en encuentros, los papelitos, por ejemplo. Siempre, tenés un, sí. Eso es un cierto método muy muy breve. Sí, tengo las libretitas siempre, estas que vos conocés de memoria. Serían las libretitas andantes, en ese caso. No, y tengo papelitos también por todos lados, que además se me vuelan dos por tres. Y Montevideo es ventosa, estas libretitas sí que yo siempre anoto. Claro, que es mínima. Sí, los pensamientos profundísimos los anoto ahí. Y después papeles tengo, también, por todos lados, en todos los bolsillos llenos de papeles. Que nunca encuentro. Yo te confieso que yo nunca había visto una libretita de este tamaño, tan chiquita, ¿no? Sí, esta me la regaló Elena. Y después hay una lectora que tengo en Bahía Blanca. Elena Villagra, tu compañera. Ella me provee las libretitas y una lectora las hace para mí. Ajá. Con tapas, ahora y no es esta, pero con tapas muy lindas de Ricotipo, Patoruzú, esas de los viejos. Ah, qué lindas aquellas revistas, sí. Y estos papeles donde anoto cosas que nadie jamás podría descifrar, que